Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 5 de junio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado para mañana viernes una sesión extraordinaria y urgente de pleno que dará comienzo a las 9 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día, dos puntos a debate. Punto primero, designación de representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Y punto segundo, modificación de las condiciones del préstamo a largo plazo para el pago a proveedores. Son los temas que se van a abordar en esa sesión extraordinaria y urgente de pleno que se ha convocado para mañana viernes, día 6, a las 9 de la mañana. En esta edición de noticias recogemos además los ruegos y preguntas que los concejales socialistas Trinidad Jaén y Antonio Ardila planteaban en el último pleno ordinario. Trinidad Jaén rogaba al equipo de gobierno el que se tenga en cuenta que existen actuaciones que por motivos de seguridad deben ser consideradas como preferentes. También se interesaba por conocer el nivel de aceptación que están teniendo los cursos que se convocan desde el área de juventud. En este punto de ruegos y preguntas, estamos viendo que muchas de las intervenciones y de los ruegos y de las preguntas que están haciendo los concejales se refieren al estado de las calles, al estado de los parques. Yo entiendo perfectamente que se cuenta con un presupuesto, pero es que hay una serie de actuaciones que por seguridad, supongo, que deberían de tener preferencia. Y hablo, por ejemplo, de lo que han comentado del parque del PP1, si lo que allí hace falta es una baranda, y es por seguridad, porque hemos vivido hace poco en la localidad un accidente en una zona donde en teoría no debería haber ocurrido nada, porque era una zona, era como una plazoleta. A mí me da miedo pensar en serio que los críos, es que si lo que separa el peligro es una baranda, de verdad que no entiendo que se esté demorando, porque no recuerdo cuántos plenos estamos preguntando sobre lo mismo. Entiendo que hay actuaciones que deberían, todas tienen su importancia y todas tienen su urgencia, pero cuando hablamos de una seguridad, yo creo, desde mi humilde opinión, que se debería priorizar. Yo no me gustaría de verdad que en el próximo pleno tuviéramos que lamentar, por lo que he escuchado, que es solo una baranda lo que se va a poner. Desconozco presupuestos, desconozco tiempo. Lo único que conozco es que los usuarios de los parques son niños. Y los niños, la actuación que tienen es imprevisible. Un pestañeo y el niño se te va. Yo rogaría que fuera una de las intervenciones que se priorizara en la medida de lo posible. Quería preguntar sobre... ¿Te puedo contestar un momento a esta sugerencia? Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, y yo soy la primera que por los pequeños, pero también me gustaría que se evaluara cuando los técnicos también el tema de seguridad en las barandas. Yo te puedo decir que habría que medir lo que es la seguridad en todo el casco antiguo, cuando personas mayores están demandando en calles muy empinadas que se pueden rebalar, que hay caídas, y también demandan una baranda, ¿no? Ahora mismo también nos han demandado una baranda que para evitar también caídas y para facilitar el acceso, lo que son unas escaleras a la Plaza de los Patitos, ¿no? Entonces eso lo tiene el departamento técnico y por ahí vamos priorizando. Yo no soy técnico también, pero te digo que todas las barandas siempre van sujetas a una urgencia, a personas mayores, etcétera. Gracias por la aclaración, Pepi, pero yo no entiendo de técnico, ni por eso lo que estoy pidiendo lo mismo es de sentido común. Yo insisto en que todas las actuaciones que se piden para los vecinos tienen su importancia y tienen su urgencia. De ustedes, de este consistorio, depende la urgencia que se dé a cada una. O sea, ustedes sois los que tenéis que priorizar. Y yo, en la parte en la que me encuentro, lo único que puedo hacer es rogar que aquellas actuaciones en las que evitar ese peligro depende de una baranda, que se priorice sobre otras en las que puede estar causando una molestia, pero realmente no es un peligro evidente. Y repito que es solo un ruego, que depende de ustedes, que sois los que estáis en el equipo de gobierno. Una pregunta sobre la Concejalía de Juventud. Ha estado hablando de la que se han finalizado, se han clausurado algunos cursos de alemán. Me gustaría saber si hay algún porcentaje de abandono de estos cursos. Bueno, del curso de alemán básico que se ha impartido, se han sido 36 horas, ha sido un total de 15 alumnos. No ha habido ninguno que se haya, o sea, que se ha completado el curso. Respecto al curso de seguimiento que se impartió en noviembre y una vez terminado se empezó para también igual que el mismo tiempo que el curso básico de seguimiento, creo que han sido de los 15 que participaron, quedaron 8. O sea que, pero claro, es lo que pasa, que el básico lo subvenciona el ayuntamiento un 100%. Luego el de seguimiento lo tienen que subvencionar un 50% por el ayuntamiento. Ellos tienen que poner parte del dinero. Entonces, algunos que... Se pueden abandonar, como es el caso de seguimiento que hemos terminado ahora. Perdona, pero ese... El abono de ese 50% que tiene que hacer el alumno... Sí. ¿Lo tiene que aportar cuando se inscribe en el curso? No, se lo hace en plazo. En plazo. Cómodo. Mi pregunta era simplemente porque el éxito de un curso no es por el número de inscritos, sino por el número de alumnos y de alumnas que lo terminan. Por lo que si se ve desde tu concejalía en este caso, que los cursos no tienen un porcentaje de alumnos que lo terminan suficientemente alto, lo mismo habría que plantear entre la juventud otro tipo de como de encuesta o que envíen sugerencias para que realmente los cursos que se impartan sean los que realmente necesitan. Por su parte, Antonio Ardila pedía el que se ejecuten los trabajos de construcción del acerado desde la Fuente San Francisco y hasta la rotonda del Lidl. También solicitaba al responsable de turismo el que se lleven a cabo actuaciones para aumentar el número de visitantes a nuestra localidad durante los meses de verano. Le recordamos que las intervenciones completas de ambos ediles socialistas las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Mi primera pregunta es con respecto a la moción que se presentó en enero de 2013 por parte del Grupo Socialista con el tema de la ampliación del acerado desde el Lidl hacia la Fuente San Francisco. Si sabemos algo nuevo acerca de esto o no. El acerado del Lidl... la parte de la Fuente San Francisco me está diciendo la actuación que vamos a hacer para ampliar aquella zona que me ha comentado antes de los socavones, ¿no? Sí, eso vamos a empezar en breve, esta semana. ¿Te refieres a eso, Antonio? Me refiero a la conación peatonal que va desde la Fuente San Francisco hacia la gasolinera BP rotonda del Lidl. Sí, eso vamos a comenzar ahora, las obras. Ahora es ya, entonces entiendo, claro, porque... Sí, en esta semana sí ya hay peones y oficiales allí y estamos con el muro bajando del colegio y todo eso, vamos a comenzar esa zona, no vamos a irnos de la zona y vamos a empezar. Bueno, pero es que como usted me dice que es la bajada, entiendo, desde Ramón Cross hacia abajo... También se empezó por el otro lado y también parece que iba a ser mañana, pero fue en enero cuando se presentó la moción y estamos en mayo de 2014, en enero de 2013 y en mayo de 2014 todavía no se ha empezado. Entonces, cuando usted me dice vamos a comenzar ya, entienda que me sorprende. No sé cuánto tiempo va a tardar en llegar la actuación que se ha empezado en la parte de arriba del Ramón Croza hacia cuando se llegue a la Fuente San Francisco, pero entiendo que ya no va a ser, porque si en un muro se tarda un mes, ¿entiéndeme usted? ¿No? Sí, lo entiendo perfectamente, pero ahora mismo se va a ampliar lo que es la plantilla, va a haber más de un peón y un oficial, va a haber dos o tres peones y un oficial. Estupendo, pues esperemos que al terminar este verano pues podamos ver eso realidad, una demanda. Que es de todos los ciudadanos que vivimos en la zona de ampliación del municipio, no del Grupo Municipal Socialista. Después también preguntar por asunto de las vallas exteriores, que en reiteradas ocasiones durante estos 3 años he preguntado, y quería saber si teníamos algo nuevo con respecto al convenio que ya se extinguió en la legislatura pasada y que a día de hoy pues seguimos sin cerrar una solución. Llámese volver a sacar el pliego, llámese volver a cerrar la colaboración que había con la empresa, que hasta día de hoy, a pesar de que el convenio está finiquitado, sigue utilizando y sigue haciendo usufructo de esas vallas. Entonces me gustaría saber si va a haber algo nuevo al respecto de eso. Sí, es un tema que tengo que solucionar. He intentado ponerme en contacto, pero no he podido localizar a esta persona en concreto. Yo le planteo que la opción pueda ser, evidentemente, sacar el pliego y si la idea del ayuntamiento es poder mantener vallas exteriores que publiciten pues las empresas privadas, tanto de Ubrique como de fuera, pues que es tan fácil como eso y que me imagino que habrá un registro, bueno, un registro no, las vallas tienen un número de teléfono debajo, me imagino que ahí se podrá localizar al gerente o al responsable de esas vallas. Después me gustaría saber qué tipo de actuaciones se han planteado de cara al verano por parte de la Consejería de Turismo. Bueno, por parte de la Consejería de Turismo, ahora mismo pues nada, se está modificando el tema de lo que son actualización de folletos, ¿no? Como bien he dicho antes, se va a formar una mesa de trabajo entre interesados en la materia y los distintos portavoces, y de ahí pues queremos también que se trabaje conjuntamente para aportar cada uno las ideas que podamos ir ofreciendo y materializando. Pero ahora mismo pues cara al verano estamos trabajando también conjuntamente con lo que es la bajada romana, ¿no? Con cultura y ahora mismo pues poco más. Es que al escucharle lo de la comisión de trabajo entendía evidentemente que, bueno, que dando por entendido que estamos a finales de mayo, que el verano está aquí ya, pues que lo que pudiera desgranar esa comisión de turismo pues sería para actuaciones futuras, más a largo plazo o a medio largo plazo, que a corto plazo, y entendía que, bueno, que a nivel de turismo para este verano, pues sabiendo que puede entenderse que no son los meses fuertes de Ubrique, pues entendía que habría algunas actuaciones por parte del ayuntamiento que se hubieran puesto en marcha para poder fomentar el turismo en estos 3 meses de verano. También hoy jueves, la secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, ha ofrecido una valoración positiva sobre los resultados obtenidos en Ubrique por el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el pasado 25 de mayo, y tras la celebración el pasado lunes de una reunión de la Ejecutiva donde se analizaban dichos resultados. Que desde el PSOE de Ubrique estuvimos reflexionando sobre la necesidad de comunicar desde las organizaciones políticas e implicar a los ciudadanos de la importancia que tienen las elecciones, cualquiera que sea su naturaleza. Es verdad que las europeas todavía parece que tienen esa clave de distancia, que muchos ciudadanos la ven algo más lejana, pero creo que la realidad de hoy y los medios de comunicación, en eso hacen una labor fundamental, se puede constatar que las decisiones que se toman en Bruselas, en Europa, afectan directamente a todos los rincones de la Unión Europea y también, por tanto, a España y a nuestro municipio. Entonces, nosotros afrontamos estas elecciones con esa certidumbre de saber que había que intentar de movilizar y motivar a la gente a la participación. Por eso desde la agrupación aprobamos una cuña radiofónica en la que instábamos a la posibilidad del voto por correo, sabiendo, como estábamos diciendo hace unos minutos, pues que se daban las circunstancias de que no iba a ser el día más fácil para participar, y le poníamos a toda la información que teníamos en nuestra mano a los ubriqueños para que pudieran utilizar esta forma de votación, ejercer su derecho y luego ya poder tener durante ese día pues dedicárselo a las cuestiones que ellos entendieran. tengo también por mi parte que analizando lo que ha sido la campaña, donde yo creo que la labor fundamental, porque la reflexión es de ver dónde fallamos las organizaciones políticas con respecto a ese acercamiento a los ciudadanos y trasladarle la importancia de su voz, de su participación y de su decisión. Pero es verdad que yo en Ubrique ya han faltado que el resto de partidos movilizaran a los ubriqueños. Yo he notado que en esta campaña el PSOE ha estado muy solo. Somos prácticamente el único partido que ha organizado actos públicos, que ha tenido contactos además con cargos institucionales y orgánicos para acercar cuestiones a los ciudadanos e incluso radiofónicamente a través de ruedas de prensa para intentar de tener presencia en los informativos, de transmitir a la gente la necesidad de participar especialmente. Luego, como es lógico, a lo largo de la campaña, pues solicitar su confianza, y la mayoría de los partidos en Ubrique no han tenido presencia siquiera, ¿no?, en los informativos de Radio Ubrique para intentar de animar a la participación. Eso es una reflexión que hemos hecho, que yo también quería compartirlo con los ciudadanos que nos están escuchando. A nosotros, desde el PSOE de Ubrique, después de ese análisis de escasa participación, tenemos que analizar los resultados ya de las personas que ejercieron su derecho positivamente, ¿no? Tenemos que agradecerle a los ubriqueños que optaran mayoritariamente o vieran que el PSOE era la alternativa para poder liderar con políticas de izquierda lo que es la Unión Europea. Y eso tenemos que agradecérselo a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Somos conscientes de lo que es esa responsabilidad, desde luego que no vamos a desdeñar, con independencia del resultado global a nivel nacional y, por tanto, del reparto de eurodiputados de las distintas formaciones políticas, pero nuestro compromiso desde Ubrique y también con las personas que estaban en puesto de salida y que también tuvieron oportunidad, como es Clara Aguilera, de tener una intervención en Radio Ubrique, esos compromisos siguen estando sobre la mesa para poder trabajar pues por todos los intereses de Ubrique y especialmente de Ubrique y también de la sierra y de la provincia. Pues de nuevo dar nuestro agradecimiento y que lo entendemos como un signo de confianza y también de mucha responsabilidad para que esta formación sigamos poniéndonos las pilas, sigamos trabajando y podamos, en definitiva, conectar con las soluciones que muchas veces tampoco somos capaces de transmitir, otras no son las que la gente demanda, pero es verdad que falta una comunicación que nosotros estamos empeñados en intentar de mejorar e intentar de alcanzar. Y por nuestra parte, pues con respecto a las elecciones también europeas del 2009, ha habido un respaldo menor, hemos bajado, creo recordar que en 9 puntos, también somos conscientes de lo que puede significar y nada, y nosotros tomamos todos estos datos como tienen que ser, ¿no? Especialmente de gratitud a las personas que han confiado en nosotros y nos ha permitido ser la primera fuerza en Ubrique, pero también la lectura de bajada de respaldo para, como digo, no relajarnos y seguir trabajando de cara a los ciudadanos. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique en la jornada de hoy jueves 5 de junio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.